qué bonito fue tenerte, besarte, abrazarte, gritarle al mundo que te amo en mi canción. Tú me juraste que me amarías para siempre. Qué tristeza que solo fue una ilusión. Tú me rompiste en tantas partes, y aunque lo intento yo ya no me puedo armar. Hay una herida que me has hecho aquí en el pecho, no hay medicina que me la pueda curar. Tú me rompiste en tantas partes, y aunque lo intento yo ya no me puedo armar. Hay una herida que me has hecho aquí en el pecho, no hay medicina que me la pueda curar. Baby, yo ya no te miento, cargo tantos sentimientos. Llevo toda la semana tomando bucanas pa' ver si reviento, porque despierto y tú ya no estás, y de mis sueños tú no te vas. ¿Cómo le puedo explicar a mi cora que tú ya te has ido y no hay vuelta atrás? Tú me dejaste pero ni modo, piel de cordero pero eras lobo. Tú me mentías, yo que era un bobo, con esa boca te creía todo. Ya sé esta historia pero ni modo, ya miro cómo yo me acomodo. Ahora me toca vender a las malas, cortarme las alas y salir del lodo. Y un día llegaste como un huracán, de esos que pasan y no deja nada. Llevaste mi cariño, te pasó mi paz, como quien te quita el sueño de la madrugada. Mami, qué difícil es vivir como me dejaste, prácticamente al revés. Maldigo el día en que llegaste, con esa cara bonita, esa cinturita ceñida a la ropa. Parecías un angelito como de esos que no parten ni una copa. Y rompiste toda la vajilla, caían gotas sobre mis mejillas, y noche de por medio me embriagaba. Dejarte no es cosa sencilla, le pido a Dios de rodillas que mañana cuando me despierte abra los ojos, mami, y no sienta nada. Ay, me rompí.